se fosse de su labor. Eres una niña que ha traído mi alegría. Eres en mi vida, mi corazón. Eres mi pedazo de mi vida, mi pedazo de mi sueño, sueño. Ay, que. Eres mi pedazo de mi vida, mi pedazo de mi sueño. José, eres María José. Ay, María.